sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes o buenas noches, depende la hora en que escuches este programa. Bienvenidos un día más a nuestra velada, la velada romántica. Esta velada que pasamos aquí, en nuestra radio, en la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Al micrófono, José Antonio Navarro. Y también bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan a través de internet. Ya sabéis, www.asicantalsur.com o en cualquier reproductor de radio de internet, simplemente ponéis Onda Sevilla Radio y veréis que pronto tendréis por ahí el reproductor para escucharnos, como lo hacen muchos amigos de los que comparten con nosotros esas letras y esas poesías. Bienvenidos a todos para pasar una velada muy romántica, con canciones, con esa música que acompañará siempre a esas letras que leeré, donde nuestros amigos expresan sus sentimientos. A todos aquellos que queréis también compartir con nosotros, recordad que el número de la emisora es el 954-66-22-22. Fácil el número, ¿verdad? 954-66-22-22. Bienvenidos y contadnos en ese teléfono, que en muchas ocasiones es un contestador. Podéis contarnos vuestras vivencias amorosas, aquello que queréis compartir también con todos en cuanto a vuestros sentimientos y las canciones que os gustaría dedicar. Vamos a empezar con un título de una canción que no sé si alguna vez te ha pasado. A mí sí, eso de que dice algunas veces eres un estúpido, y que nos lo va a cantar nada menos que Frank Sinatra. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. A continuación os leo una carta, más que una carta, una historia de amor, una historia que alguien nos cuenta sobre su vida, algo que ocurrió realmente. El título: En cuanto la vi, supe que era mía. Ya han pasado unos años y parece como si todo hubiese sido ayer. Era una noche de septiembre. Mis amigos y yo habíamos salido a celebrar la despedida de soltero de un amigo común, Nicolás. La noche estaba terminando, cuando apenas una gota bailaban en nuestros vasos. Mientras hablábamos, de repente, como si nada, apareció mi mejor amiga Amelia, acompañada de Sara, una joven a la que conoció en su trabajo de verano. En cuanto levanté la cabeza, mis ojos no creían ver lo que estaba viendo. Ella, la mujer perfecta. Sé que suena típico decir eso de una mujer, pero lo aseguro, es perfecta. En cuanto la vi, supe que era mía. Tenía que ser mía. Sara es una chica rubia, de ojos grandes, de un color chocolate que intensifica su mirada. El tono pálido de su piel le hace parecer una muñeca de porcelana. Comenzamos a hablar y la noche se convirtió en día. Las horas habían pasado como si fueran segundos. Conversando con ella, me contó que tenía pareja desde hacía unos años. Creo que ella notó la desilusión en mis ojos, pues mi historia de amor había dejado de ser tan bonita y se había convertido en una historia de terror horrible, en apenas unas milésimas de segundo. No podía ser cierto. Ella debía ser mía y no de cualquier otro. Poco rato después de la mayor decepción de mi vida, nos marchamos a casa. Al día siguiente no podía sacármela de mi cabeza. No pensaba en otra cosa que no fuera en sus ojos, en sus labios, en ella. El teléfono móvil me despertó de mis sueños. Alguien me estaba llamando y, para mi sorpresa, era Sara. Esa misma tarde pasé a recogerla por su casa. Estuvimos toda la tarde juntos, sacando fotos a hermosos paisajes, comprando compulsivamente por las tiendas del centro. Fue el mejor día de mi vida. Verla sonreír bastaba para mi corazón y que además latiese más y más fuerte por ella. Pocos días más tarde, Sara dejó su pareja. No quiso explicarme el motivo de su ruptura hasta que meses más tarde, cuando una noche en mi casa me dijo que estaba enamorada de mí, que yo era el amor de su vida y que no podía dejarme marchar. Me quería, y yo a ella. Lo sabía, yo apenas la conocía, pero desde que la vi supe que era mía. Ahora estamos casados y acabamos de recibir la mejor noticia del mundo. Sara está embarazada. ¿Y adivináis quién va a ser la madrina? Gracias, Amelia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a este colaborador anónimo que nos ha contado esta bella historia. Esa que la vio. A veces ocurre, ¿verdad? Que ese flechazo de Cupido. Tenemos ya ahí a Luis Fonsi con esta canción Todo vuelve a empezar, acompañado nada más y nada menos que de nuestra cantante que ha aparecido por aquí en muchas ocasiones, Laura Pausini. Tras la marea nadie tiene sed. Nos lastimamos suficiente, cuesta mirarnos frente a frente. Después de un puño contra la pared, de donde arranco yo un abrazo mientras tú juntas los pedazos. Es preferible callar. Necesitamos el silencio para respirar. Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo, hasta que el frío que hoy sentimos se convierta en fuego, hasta que yo que quedó vacío ocupe su lugar y todo vuelva a empezar. Pasan las tardes sin mirar, sin ver. Nos aguantamos el cariño por no portarnos como niños. Mejor sentarme al borde de que echarle sal a las heridas de quien más amo en esta vida. La calma está por llegar. En cuanto aclare la tormenta, nos vamos a encontrar. Llora conmigo hasta que el cielo sea cielo, que hoy sentimos se convierte en fuego, hasta que llore el mar y el beso que quedó vacío ocupe su lugar y todo vuelva a empezar. Tomo distancia y sigo aquí, tan lejos y tan cerca de ti, que no me hoy sentimos se convierte en fuego, hasta que llore el mar y el beso que quedó vacío ocupe su lugar y todo vuelva a empezar. Estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos. De pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo. Te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. Encuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Importante consejo. Seguimos con nuestra música, seguimos en Tarde Romanticona, seguimos en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. José Feliciano, esta canción, Te Esperaré. pesar te alejé y hoy no sé qué voy a hacer. Oír tu adiós sin cesar ya me hace padecer y el vacío que me envuelve lo llenaré si vuelves. Tú eres mi amor, contigo se fue, ahora y siempre te esperaré. Tú eres mi fe, estés donde estés, sabrás que siempre te esperaré. Amor tan grande nunca verás, si rozó la eternidad. Sufrí mi parte por mi desliz y hoy no puedo olvidar. ¿No ves que así de a poco me estoy volviendo loco? Tú eres mi amor, contigo se fue, ahora y siempre te esperaré. Seguidamente voy a leeros una carta de una amiga cuyo nombre quiere dar aquí Jessica, no es el suyo, pero bueno, que quiere compartir con todos esta carta. Somos prueba de que el amor a distancia existe. Así titula ella la carta. Hola amigas y amigos que habéis tenido un amor a distancia. Yo me encuentro en esta situación. Conocí por una página de internet a un chico en un momento que no era uno de los mejores de mi vida. Dejé de creer en el amor, en las historias bonitas, en definitiva, en los hombres. Y todo por una relación que fue de todo menos buena y en ese momento solo tenía 21 años. Un día, el día menos esperado, me metí en dicha página y él me dejó un mensaje. En ese momento no le presté atención y la cerré. Pero 3 meses más tarde, volviendo a leer todos los comentarios que me habían mandado los hombres, vi el de él y sin esperar mucho ni nada nuevo, le contesté. Ahí comenzó mi nueva vida. Prácticamente desde el primer segundo conectamos fabulosamente. Pasábamos las horas y las horas hablando. Cuando nos despedíamos, solo quería que llegara el día siguiente para de nuevo hablar con él. Me hacía sentir genial. Un día le pregunté de dónde era y me contestó que de Madrid. ¡Buah, qué mal! Pensé. Yo soy de Sevilla. Estamos a 600 kilómetros el uno del otro. Estuve un tiempo dudando de lo que estábamos haciendo, pero él se encargó de quitarme la mínima duda que tuviera. Después de 3 semanas hablando con él, tanto por internet y teléfono, decidió bajar a conocerme sin decirme nada. Lo único que oí fue: Jessica, estoy en tu ciudad. En ese momento el aire dejó de entrarme por los pulmones. No me lo creía. Él se encontraba en la misma ciudad que yo. Era imposible, pero sí. Aunque con mucho miedo por el primer encuentro, fui a conocerlo. Y todo fue genial. Pasamos 5 días maravillosos e inolvidables para los dos. Tocó el momento de marcharse y propusimos otra fecha para vernos. Él bajó al mes siguiente y de nuevo fueron otros 5 días inigualables y decidimos formalizar esta relación. A partir de ahí intentamos vernos lo más que podemos. Él baja y yo subo cuando puedo. Se nos hacen muy difícil las despedidas. Queremos estar juntos, pero por asuntos laborales actualmente es imposible. Aunque sabemos que en un año estaremos juntos para siempre y todos los días del año recuperando este tiempo que estamos perdiendo de estar los dos juntos. Mi vida, esto va para ti. Te voy a esperar siempre. Te quiero y si algo tengo claro en la vida, es que quiero un futuro junto a ti. Quiero que seas lo último que vea todos los días al acostarme y lo primero al levantarme. El amor a distancia existe. Nosotros somos prueba de ello. Claro que sí, que existe el amor a distancia. Ha existido siempre. Pero hoy en día que se da más esa circunstancia, ¿verdad? De conocerse gente a través del ordenador, a través de internet y con tantos medios que hay hoy en día. Cada vez se conocen más parejas de diferentes localidades. Importante que el amor pueda diversificarse tanto. Tenemos que oír ahora esta canción porque merece la pena. Mentías, así se titula, de Juan Peña. Y tus temores que mis caricias hacían de ti una nueva mujer. Intento quedarme lo bueno y no puede ser. Qué pena con tantas estrellas como te encontré de noche. Te dedicaba todos los besos mejores que yo te supiera hacer. Mentía cuando tú me aseguraba que siempre enseñé. Recuerdo lo que tú no eras capaz de entender, ni siempre yo te explicaba todas las cosas del mundo que tú quisieras saber. A veces me cuentan que dices que siempre seré alguien que te amo como nadie lo sabía hacer. Y pienso, ¿de qué te vale si lo que queda realmente de ti ya ves lo que es? Mentira. Ese asunto malo, malo en la pareja y en el amor, incompatible conseguir con la felicidad. Nos vamos a dar una vuelta por París, que ese es el título de La Oreja de Van Gogh. París. Una tarde más.

continuación os voy a leer una poesía de nuestra amiga Bego Pedruelo, gran amiga de esta radio. El título, Las palabras. Las palabras son como las semillas. Según donde las siembras, cantan, se apagan o brillan. Las palabras son como los duendes de ilusión, conocen todos los secretos de tu corazón. Las palabras son como cajitas de música, si tú aprendes a abrirlas, te entregan su azúcar. Las palabras, pero también has de saber que hay palabras sin sol, inventadas por gente que no conoce el amor, y que hay otras eternas e inmensas como el día, creadas por los pueblos para alumbrar la vida. Y otras amables, pequeñitas, llenas de miel como en un panal, inventadas por los poetas. ¿Para qué? Para cantar. Muchas gracias de nuevo a Bego por compartir esos sentimientos con nosotros. Ahora vamos a oír a Manzanita. Con esta canción estoy tan enamorado. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que

140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. No hay que dudarlo, ¿eh? Cuando alguien tiene un problema, hay que ir a acudir al profesional. Uno de los amigos que normalmente escuchan este programa me comentó de viva voz, porque es conocido mío, y me dijo: oye, esa música que pones de fondo para los poemas que me gusta mucho, ¿por qué no me pones alguna vez una sin leer? Bueno, pues aquí lo tenemos, la de Kenny G, este saso prodigioso, y la canción Paraíso. Así que disfrútalo, amigo. Comparte con todos este poema titulado Soledad. la soledad eterna, compañera de mi vida. Ella siempre está ahí a mi lado. Sabe todos mis secretos, mis angustias y mis penas. La soledad, amiga incondicional, consejera misteriosa. Ella es quien me advierte sobre los engaños y mentiras. Construye un muro gigante para que el amor no cruce y que yo viva creando fantasías. La soledad es sombra en mi vida. No quiere marcharse. La soledad es parte de mí. Me acostumbré a ella. Pero con ella mi vida. Esa vida está vacía. Quiero amar de verdad y no inventar. Amores de cuantos irreales. Quiero ser amada. Déjame. Como te destierro. Ya no quiero seguir sola. Deja que el amor llegue. Que si sufro o me hacen daño, es mi opción. Es parte de la vida. La soledad se cree mi dueña. No entiende que me asfixia. Que quiero que se marche, que me deje tranquila. Pues es necia. Dice que ella sabe lo que hace. Que es por mi bien, no quiere irse, se acostumbró a mí. Pero mi vida está impaciente, no está tranquila, quiero disfrutar, quiero vivir. Soledad, vete, no me hagas más daño, ya estuviste muchos años. Ve a martirizar a otra, déjame, quiero ser libre, permite que el amor llegue, déjame. Quiero ser feliz. Muchas gracias, Fati, por compartir esa necesidad por tu parte de acabar con la soledad. Esa soledad que a veces, bueno, pues a alguien le gusta, pero yo creo que cuando es constante no es nada buena. Así que ella, como dice en sus palabras, la echa de su vida. Espero que esta velada romántica haya sido así y realmente un programa que te haya hecho pensar, darle valor a tu corazón, a tu sentimiento y dejar de lado esa razón que siempre y constantemente nos agobia cada día. Espero que cada día seas más feliz porque, entre otras cosas, te lo mereces. Te dejo porque estaré esperándote aquí en el mismo sitio y a la misma hora el próximo día para pasar de nuevo otra velada romántica. Hasta muy pronto. Lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de todos.